estamos nuevamente con Esto es Recibir a Cristo, y le invitamos a sacar provecho de estos minutos. Hoy vamos a pensar en lo siguiente. ¿Es verdad que cuando uno recibe a Cristo todo le va bien? No me extrañaría que alguien a usted le haya dicho, mira, si usted recibe a Cristo como su Salvador personal, sus enfermedades quedarán, ya pasarán a la historia, usted ya no se va a enfermar más, usted se va a sanar de lo que sufre ahora, si es que sufre, y todo el mundo le aplaudirá y le irá muy bien. Si eso le dijo, no le dijo la verdad. No digo que fue intención de decirle algo malo, tal vez fue el entusiasmo porque quería que cuanto antes usted realmente reciba por la fe a Jesucristo. Yo prefiero quedarme con lo que Jesús dijo, porque esa sí siempre es la verdad. Y él dijo que yo no vine a traer paz al mundo, sino espada. De aquí en adelante, dijo él, 2 contra 3 y 3 contra 2, el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, y así. Y los enemigos, dijo él, del hombre que le reciba por Salvador, serán los de su casa, que quiere decir familia. Esto, mi estimado amigo, literalmente en gran parte se cumplió y se sigue cumpliendo donde reina el terror del comunismo ateo. Esto ocurrió en muchos casos de Rusia, por ejemplo, donde los hijos se volvieron espías de los padres, el esposo espía de la esposa y viceversa. Y entonces no se sabía ni de qué hablar, si es que se puede hablar de algo. Prácticamente había que cuidarse hasta de las paredes entre las cuales moraba la familia, porque simplemente había que desconfiar de todo y de todos. En cambio, los comunistas, los que nada querían saber de Cristo y de Dios y del perdón de pecados y de la salvación, no tenían por qué preocuparse. Para ellos todo era viento en popa. Era tranquilidad, paz y todo eso. Yo no digo que siempre hay que esperar cosas adversas, difíciles y malas. Lo que sí es cierto, definitivamente y en todos los casos, es que cuando una persona, un pecador, recibe a Cristo por Salvador, tiene paz interior. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús no hablaba de una paz política, física, material. Él hablaba de la paz espiritual interna. Si usted no me entiende bien, permítame decírselo así. Cuando una persona está en alguna infracción o algo por el estilo, y aún así, mientras no esté en infracción ante la ley, estoy hablando de la ley humana, y vive dentro de lo establecido por la ley, pero muchas veces tiene temores, siente mucha inseguridad, tiene temor a la muerte, a alguna enfermedad quizás que puede llevarle prematuramente a la tumba y todo esto. Esto hace que la persona carezca de paz, no puede dormir, va al médico, este le prescribe algún sedante, está tomando eso que calma un poco y probablemente proporciona alguna ayuda temporal, pero poco a poco tiene efectos colaterales negativos y causa otros daños en el cuerpo porque uno se va acostumbrando a los fármacos y naturalmente eso no es lo mejor. Pero cuando uno recibe a Cristo, sí tiene paz interior, es decir, paz consigo mismo, paz con Dios, y no teme. Por ejemplo, el mayor temor que tiene el ser humano es a la muerte. Teme morir. ¿Y por qué? Porque es una experiencia ajena a nuestro conocimiento. No hemos experimentado nunca eso. Entonces, naturalmente. Pero una pregunta. Si es una experiencia que no la tuvimos, pero tenemos que tenerla, y tantos otros ya han muerto, y nosotros sabemos, y cada día mueren millones probablemente, ¿por qué tememos, por qué tenemos miedo a la muerte? ¿Y qué si es, no es nada desagradable? ¿Y qué si es dulce, si es agradable? Y usted no me puede decir que no, porque usted no tiene esa experiencia. Y de los que murieron, ninguno vino a decirnos cómo es el asunto. Así que, ¿por qué tememos? Porque lo primero que hay es el miedo. Bueno, nosotros solemos decir, bueno, por no haberlo experimentado. Tomemos una comparación, una cirugía de corazón, algo serio. Supongamos que usted necesita operarse. Y usted tiene cierto miedo y tiene sus razones. El médico le va a decir, es muy común, no hay ningún problema, hay grandes posibilidades de que todo salga bien, pero el médico tampoco puede asegurar que todo saldrá definitivamente bien, porque puede haber una infección, puede ocurrir algo. Cada enfermo es un mundo aparte. Pero usted tiene amigos y eso que se operaron y ellos dicen, no, eso no es ningún problema. Yo me operé hace tantos años y qué bien que me siento y todo eso. Eso le anima a usted. Pero la pregunta es esta. ¿Por qué cuando hablamos de la muerte, lo primero que ocurre es que tenemos miedo, no la queremos? ¿Usted quiere saber la razón? No es por la muerte, es por el más allá. Usted se metió en la cabeza, y también le metieron en la cabeza, que bueno, uno muere y se acaba todo. Pero allí dentro de usted, su mente, su conciencia, su razonamiento le dice, no puede ser. Usted presiente, digámoslo así, que con la muerte no se acaba todo. Allí es donde usted comienza a pensar, y si es así, ¿qué es lo que me espera? Y por allí usted escuchó que alguien decía que sí, hay cielo y también hay infierno, y que el infierno es tan doloroso como si uno cayera así en su cuerpo en un fuego y allí se estaría quemando. Tan desagradable es el infierno. Si es o no fuego literal, yo no voy a discutir eso ahora. Da lo mismo para mí, pero usted sabe que es horror. El infierno es horrible. Tal vez usted trató de consolarse con que, bueno, el que está mal aquí, ese es su infierno, y el que está bien, ese es su cielo, y ya está. Pero en el fondo, hay una persona que es usted mismo, que no comparte lo que sus labios dicen. Y tenemos lo que llamamos el corazón y la mente. Y usted sabe lo que es la mente. El corazón es lo que es somos nosotros mismos. Allí está toda la maquinaria de nuestro pensar, de nuestro actuar, de nuestro sentir, de nuestras emociones. Todas nuestras emociones están metidas allí. Por eso hay un conflicto entre la mente y el corazón, muchas veces. La mente sirve para discernir, etcétera, para captar, por ejemplo, una lección en una facultad donde usted estudia o lee un libro para entenderlo y todo. Pero el corazón es el que al final de cuentas toma, allí es donde se toman decisiones. Allí están nuestras emociones y nuestro actuar. Bien. ¿Cuál es el temor entonces? Bueno, la persona teme a la muerte porque sabe que hay algo más allá. Si usted cree que recibiendo a Cristo, todos esos temores se irán, todas las dudas se irán, toda enfermedad se irá, usted está equivocado. Permítame explicarlo así. Una vez que usted recibe a Cristo como su Salvador personal, usted en ese momento obtiene vida eterna. Pero ocurre que usted en ese momento, aunque tiene vida eterna, no pasa, no sale de su cuerpo, sigue viviendo en el mismo cuerpo que vivió hace unos segundos antes de recibir a Cristo. ¿Y qué pasa con ese cuerpo? Bueno, es allí donde está el taller del pecado. Allí es donde usted materializa los pecados. Pablo era muy consciente de eso y él decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por eso sí, no hago el bien que quiero, pero sí, el mal que no quiero, no lo hago yo, sino el mal que está en mí. Es decir, cuando usted recibe a Cristo, ustedes son dos. Antes era uno, no tenía con quién pelear. Es como aquel matrimonio, quienes bien se casan ya pelean. Y entonces el esposo le dice a la esposa, me era mucho mejor ser soltero. Y ella dice, a mí también. Porque cuando estuve sola, nadie me estaba mandando esto y aquello, y nadie me estaba exigiendo aquello otro y todo. Y él también dice, cuando estuve solo, no tenía que darle cuenta a nadie que para qué gasté esto o aquello. Y comienza la pelea. Dos en uno. Entonces, naturalmente, debería de funcionar bien. Hay algo que anda mal allí. ¿Cuál es ese algo? Bueno, tome esta hora y vayamos de aquí al campo espiritual. ¿Por qué una persona que recibe a Cristo todavía sufre? Todavía tiene temores, todavía tiene ciertas angustias, todavía tiene cierto grado de inseguridad, todavía puede temer de no perder la muerte, más si alguien, algún así cristiano con comillas, le dice que usted sí puede perder la salvación, allí está el tiro de gracia. Le diré cómo hay que vivir para no tener ese temor. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. El problema es que cuando usted recibe a Cristo, inmediatamente debe ser enseñado cómo vivir para Él y cómo conservar esa armonía con Él. Cómo evitar el pecado y cuán cierto es que el pecado en la vida de un cristiano le molesta mucho más, le trae mucha más angustia y dolor que cuando ese mismo hombre o mujer no era cristiano. Cuando una persona no es cristiana, hace cualquier barbaridad, tiene quien sabe qué brutalmente inmoral pensamiento, no le hace mal. Ojea toda la pornografía, mira por videos cargados de pornografía, no le hace mal. Bueno, ¿por qué? Su conciencia no le molesta. Pero ahora que él o ella llegaron a ser cristianos, entonces, para poder tener paz, hay que vivir con el príncipe de paz en armonía. Porque el Señor no puede congeniar, no puede convivir y permitir a usted que goce de perfecta paz cuando usted todavía pretende gozar también de las migajas de Satanás. Y bueno, si ese es el caso, es como si el hijo pródigo dijera, bueno, dejo a los cerdos y me voy a ver allí a mi papá y todo, a ver que allí hasta los peones viven mejor que yo aquí. Me voy, pero me da pena ese chancho grande allí, me da pena esos chanchitos allí, y me da pena esos algarrobas que comen ellos, esa comida tan asquerosa y mala, pero ¿le parece que eso podría ocurrir? No, él se levantó y se fue enseguida. Quedó hastiado de todo aquello, del pecado. Por eso cuando dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es porque usted está libre de toda atadura de pecado y se siente completamente en paz. Es entonces cuando sí hay un cambio muy grande. En otras palabras, el Señor le salva de la condenación eterna. Pero usted tiene, sí, que actuar acorde con su voluntad. Él entrega un manual, un ejemplar, con 66 libros, y usted comienza a vivir en concordancia con ese manual. Si lo rechaza, andará mal. Depende de uno mismo. Y aquí cerramos un capítulo más de Esto es Recibir a Cristo.